Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tuner Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo soy Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, Café con Beats, la música y la tecnología están aquí. Café con Beats. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Esteban, bien, ¿y vos? Muy bien. Ana, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las personas que quieren adentrarse en el mundo de la tecnología. Sí, así es. Algo pues que hoy en día es muy importante, o sea, el manejo de nuestras finanzas. Muy Entonces, bien. Cuéntanos un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, mira, hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de la banca online o los servicios online que nos ofrecen los sistemas bancarios y financieros. Súper interesante, y es que hoy en día no solo digamos que la tecnología y los sistemas informáticos se usan para la medicina, para los colegios, etcétera, sino que también los bancos están muy interesados en este tema. Exacto, por eso elegimos este tema y para empezar a acabar con mitos y aclarar muchas dudas que las personas tienen al respecto. Pero mientras nos preparamos, ¿por qué no vamos con nuestra primera sección? Listo, me parece perfecto. ¿Qué tal si empezamos? Bueno, vamos a empezar con nuestra primera noticia. FinTech crece un 66% en la región y Argentina se consolida en el cuarto puesto. La revolución mundial de los FinTech impacta de lleno en América Latina. En apenas un año, la cantidad de emprendimientos vinculados a las plataformas que ofrecen servicios financieros creció en un 66% y se consolida como un sector deseado, acaparando el 25% de las inversiones en tecnología de la información. Los datos se desprenden de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual destaca a la Argentina en el cuarto puesto de la región, con un crecimiento del 61% en el 2018. Bueno, eso es mucho, mucho un crecimiento, es decir, pasamos de una o dos empresitas pequeñas de jóvenes peludos cansones molestando con el internet a más de 15 empresas trabajando de lleno en el mundo de la tecnología financiera o fintech. Muy interesante, ¿para qué? Sí, total, es que hoy en día pues la tecnología hace parte de un juego muy importante en la sociedad, entonces todos, incluyendo los bancos, están viendo la necesidad de eso. Exactamente. Y siguiendo con ese estudio, imagínate que las fintech criollas van a Silicon Valley. Silicon Valley es el valle que queda en Estados Unidos, donde están todas las empresas grandes de tecnología y las startups pues, que se mueven en el mundo de ahora. Ajá. Después de Brasil y México, Colombia es el tercer país de América Latina que tiene más emprendimiento, seguido en el cuarto lugar por Argentina. Imagínate. Un grupo de emprendedores de 7 compañías fintech colombianas estarán en Silicon Valley, Estados Unidos, conociendo de primera mano la experiencia de grandes compañías tecnológicas en temas de innovación. La misión, organizada por la Cámara de Comercio Colomboamericana, Colombia FinTech y FedeSoft, llevará a 10 emprendedores de 7 firmas que operan en esta industria. Se trata de Solati, TechBest, Doctus, Juju, Mercanet, Maregua y 10X Innovation Lab, cuyos representantes participarán en talleres sobre innovación abierta y ecosistemas de emprendimiento en Berkeley Haas School of Business y Le Atelier, conferencias en Google y un montón de recursos que van a tener disponibles para poder aprender y llevar las fintech a sus lugares de origen, en Medellín, en Bogotá o en los pequeños pueblitos de Colombia. Súper chévere, ¿eh? Compartir con diferentes culturas, aprender de manejo que le da a cada persona de diferentes ciudades, de diferente lugar del mundo a la tecnología. Entonces va a ser muy enriquecedor para ellos también. Muy interesante. Así es. Bueno, vamos con nuestra tercera noticia. APP colombiana Chepaga entre los 100 fintech más innovadoras. Te Paga es una billetera móvil que permite pagar facturas, cuentas del hogar y, en su gran novedad, servicios de gasolina desde el celular. La aplicación opera a través de tres ejes: pagar, comprar y retirar. Los dos primeros pueden realizarse sin efectivo, usando únicamente el celular y la tarjeta de crédito. Esta es la única app colombiana que entró en el listado del 2018 FinTech 100 Leading Global FinTech Innovators, realizado por la consultoría multinacional KPGM y el fondo de inversión asiático H2 Venture. El listado, que se da a conocer anualmente, destacado a las 100 compañías FinTech más innovadoras del mundo en la quinta edición del reporte que cubre el sector de tecnología financiera, solo hay 5 empresas latinoamericanas, de las cuales Te Paga es la única colombiana. ¿Qué te parece? Así es, Ana. Este listado es muy importante para el mundo de las tecnologías, y Te Paga, pues, siendo la única app colombiana, sin duda alguna la sacó del estadio. Me alegro mucho por ellos. Sí, es muy bueno porque nos están representando a nosotros, pues, Colombia, ¿cierto? O sea, que quiere decir que la gente se está interesando a nivel de las tecnologías y que cada vez las personas están buscando innovar. Eso. Entonces, una buena representación. Vamos con la cuarta noticia. Y dice: Ripio fue seleccionado entre los 100 proyectos fintech más innovadores del mundo. Uh-huh. En el mismo listado del que hablabas hace un segundo con Te Paga, que también fue elaborado por KPMG, la empresa argentina Ripio, basado en servicios de blockchain, acaba de ser seleccionada en este listado, que desde hace 5 años cubre y evalúa a las empresas del sector más innovadoras de todo el mundo. Fintech comprende un top 50 y un emerging 50, y destaca a aquellas empresas a nivel mundial que están aprovechando la tecnología y la interrupción de conducción dentro de la industria de servicios financieros, o lo que estamos hablando de fintech. Un jurado compuesto por los socios principales de H2 Ventures y KPMG decide la composición final de esta lista, y entre ellos hacen un comunicado semanal y van sacando al aire las compañías elegidas. Y uno de los últimos proyectos que eligieron, que fue clave para el desarrollo de este reporte, fue Ripio, RCN, que es Ripio Credit Network, una red de créditos globales basados en contratos inteligentes que se lanzó el año pasado. Es decir, Ana, esta empresa, que te acuerdas cuando hablamos de blockchain y lo que estaba haciendo Alibaba con sus transacciones a través de este sistema, esta empresa latinoamericana decidió meterse en ese mundo y le está yendo de maravilla. Me alegro mucho por ellos. Muy bueno. Bueno, es que definitivamente uno ya no necesita andar con efectivo. Lo que necesitamos solamente sería tener un celular que tenga conexión a internet y listo. Tendríamos con qué pagar, con qué comprar y con qué salir. Así es. Y lo mejor de todo es que eso es fácil, seguro y muy amigable para las personas que apenas se están interesando en la tecnología y que les da miedo coger un celular o coger un computador y trabajar con temas bancarios en el día a día, para pagar las facturas, para pagar los servicios, para pagar el carro, los préstamos, en fin. Así es, y no es de tenerle miedo, es solo de tener cuidado, de no utilizar claves fáciles, de dar un buen uso. Exacto. Bueno, Ana, pero ¿qué tal si hacemos una pausa y seguimos con una de tus súper famosas canciones, Ana? De una, vamos a escuchar a The Clutch con su canción Bank Robber. Some is demasiado rockero y muy al punto para nuestro tema de hoy. ¿Qué te parece, Esteban? A mí me gusta mucho hablar sobre un ladrón, de bancos, no sé qué. Y pues The Clash es un clásico del punk de los 70, los 80s y no sé, me encanta mucho. Muy buen tema, perfecto para el programa de hoy. Gracias. Bueno, y pues empecemos ahora sí a hablar de lleno del tema de las fintech y la banca online. Imagínate, Ana, que no sé si conoces un super banco grandísimo que hay por la 30 en la ciudad de Medellín que se llama Bancolombia. Sí, sí, lo he visto cada que paso en el metro, lo veo cuando paso en bus. Exacto. Imposible no verlo. En el trancón, pues ahí siempre está. Sí. ¿Tú sabías que Bancolombia apoya una startup que se llama Nequi? No, no lo sabía. Imagínate que Nequi tiene una aplicación para celulares Android, iPhone y creo que para Windows Phone, y en la cual tú no necesitas una cuenta bancaria. Simplemente tu número es tu cuenta de banco. Entonces, si yo quiero pasarte a ti plata desde mi cuenta Bancolombia, hacerte una transferencia, simplemente toca hacerte una transferencia a tu número celular. Y ya. Y tú lo recibes directamente en la aplicación, así de fácil, de una. Súper chévere. Y lo mejor es que puedes retirar esa plata en un banco en un cajero Bancolombia. En cualquier cajero, simplemente vas con la aplicación, obviamente, pues en el celular. Ajá. Él te pide unos datos básicos, una clave y puedes hacer retiros, mejor dicho. Súper chévere, y más que pues un cajero de Bancolombia, lo encontramos en cualquier parte, en un supermercado, en la tienda, en un centro comercial, o sea, en todo. Exacto. En cada esquina, se puede decir. Y esto te ayuda, pues esto ayuda mucho a las personas que les da miedo ir a un banco y sacar una cuenta de ahorros, porque es que es mucho papeleo, que es que eso es un, ¿no has visto? Eso es un formato así súper gigante de cuatro las páginas. Las filas. Ah, qué pereza. Pero bueno, con esta aplicación, con Nequi, de una simplemente con tu número de celular te registras, te tomas tu foto, él te toma la huella, una clave para recordar y ya. Súper chévere, muy buena opción para todos aquellos que aún no le tienen demasiada confianza exactamente. A las tecnologías. Y más que en el país el tema de la bancarización, pues de la gente que tiene banco y utiliza los servicios bancarios es muy poca todavía. Y necesitamos mejorar ese porcentaje. Sí, o sea, hoy en día todas las personas pues deben ir perdiéndole un poco el miedo al uso de la tecnología, al uso de tener su cuenta bancaria vinculada al celular. Sí, claro. O sea, los bancos se han esmerado mucho en prestarnos este servicio. Sí, o sea, tú usas la aplicación de la Estela de Bancolombia, la aplicación virtual, el Banco de Bogotá, el Grupo Aval, que tiene, puedes hacer absolutamente todo por el celular. Todo, sí, todo. La mayoría de los bancos ya tienen su aplicativo online, y no solo para dispositivos, equipos pues como PCs, sino para Android también. Exacto. Entonces, para llevarlo a cualquier lugar y... A ver, estás de viaje, estás en la playa, estás en el trabajo y no puedes salir y necesitas hacer una transferencia, algo y lo... A mí me pasó, yo iba para la costa con mi familia y por cosas del destino yo no tenía plata. O sea, llegué, iba a pagar el porque parábamos, bueno, ¿no? Y yo iba a escapar y no tenía plata. Entonces me tocó llamar a mi mamá, préstame plata. No, estoy súper lejos, estoy casi a 2 horas de donde estás, que no sé qué. Entonces ella simplemente con la aplicación del celular me hizo una transferencia en 2 minutos. Eso fue en un momentico. Fui al cajero, retiré porque necesitaba para pagar el peaje. Pagué lo que había comprado y seguí mi camino como sin ningún problema. Imagínate, ahora, o sea, es un gran servicio el que nos están prestando. Imagínese donde no existiera la aplicación Bancolombia, yo qué haría allá. ¿Qué haces? Me toca lavar platos allá. Pedir limosna. Así es, no sé, pero bueno. Bueno, menos mal no fue el caso. Así es. Y imagínate que en el mundo de las fintech están innovando mucho, están progresando bastante, ¿cierto? Ajá. Entonces hay un nuevo servicio prestado por, si me olvidé el nombre del banco, si no estoy mal, es un banco de Estados Unidos, uno de esos bancos grandes que están ubicados en Estados Unidos. Ajá. Y ellos están empezando a utilizar, a introducir el tema bancario en los PlayStation, en los Xbox, en los Nintendo Switch. Imagínate. Entonces, tú desde tu Xbox, mientras estás jugando, play, dando bala, no sé qué, puedes estar mirando tus transacciones, puedes estar haciendo transferencias, incluso puedes estar haciendo apuestas en vivo. Imagínate, definitivamente cada día buscan darle más uso a la tecnología y eso está muy bien. Eso. Bueno, y también los bancos. Los bancos cada día no solo que sea para consultar saldo, para hacer transferencias, sino sí, que están interesados en que se puedan hacer más cosas por internet, directamente en la plataforma, sin necesidad de ir a hacer filas, a esperar que el asesor te atienda, que te diga cómo son las normas, sino que desde internet lo puedas hacer sin toda esa necesidad, sin necesidad de todas esas filas. Exacto, yo pues me ha tocado ir a varios bancos porque por cuestiones de trabajo, y yo puedo pedir tranquilamente el turno desde la aplicación del banco que sea. O sea, eso está en el Banco Popular, en el Banco Bogotá, en Banco Colombia, en el BBVA. Simplemente con el número de cédula de la persona a la que va a recibir el dinero, si tú no tienes una cuenta ya, o con tu número de cédula, pides por internet el turno, y cuando llegas, ahí mismo te atienden, porque el tiempo de espera. Porque ya tienes el turno asignado. Sí, eso es un gran servicio, porque imagínate que en esos días salí de trabajar y tenía que ir a hacer una vuelta a Bancolombia. Sí. Fui a Bancolombia de Florida. Entonces me dieron el ficho y bueno, me quedé esperando más de una hora esperando mi turno. No, qué cansancio. Para cuando me tocara el turno, ir donde la asesora y me dijera que esa información no me la podía suministrar. O sea, perdí más de una hora de mi tiempo ahí. Mientras, si tú hubieras pedido el turno desde que saliste de tu casa, mientras ibas caminando, mientras cogías el bus o salías de tu trabajo, pues llegabas cuando y ya te atendían. Cuando hubiera llegado, ya no hubiera tenido que perder tanto tiempo, pero bueno. Lo tendré en cuenta para la próxima. Pediré primero el turno. Llevarse el fiambre también. Sí. Bueno, Ana, y también te quería contar, si te acuerdas del programa que hablamos sobre blockchain y estas tecnologías disruptivas o super innovadoras, que era como una especie de supercontratos que no se podían borrar y nada de eso. Uh-huh. Pues imagínate que Visa, o sea, la que saca las tarjetas de crédito, ajá, ¿cierto? Está mirando alternativas a su servicio. ¿Por qué? Porque parece ser que ellos tienen problemas a la hora de generar. Por ejemplo, tú tienes una tarjeta de aquí de Colombia. Sí. Y tú te fuiste a pasear a Australia. Sí. Entonces fuiste y hiciste una compra. Esa compra tiene que viajar desde Australia, pasar por Europa, luego a Estados Unidos, luego bajar a Colombia, luego entrar al servidor de Visa, y luego entrar a Visa, tiene que entrar al servidor del banco para registrar tu tarjeta. Eso pasa casi instantáneamente, ¿cierto? Sí. La cosa es que ese tiempo se está alargando cada vez más por el montón de compras que se están haciendo a nivel mundial. La cantidad de personas que están utilizando este medio. Exacto, entonces ese momentico que uno entrega la tarjeta y es una pip, y está pensando, se está haciendo cada vez más largo ese tiempo. Entonces Visa estaba muy preocupado y está empezando a mirar tecnología blockchain y descubrió que puede reducir ese tiempo con simplemente acercar la tarjeta, ya se hizo el pago, sin ni siquiera escuchar el pito, y ya se había transado. Entonces están experimentando con esos datos y pues con esas tecnologías, y está para qué muy interesante. Muy chévere. Cada día es más rápido todo. Sí, definitivamente. Y a veces esas filas impresionantes que uno dice, no, acá, ¿qué hora saldré? Y con ese medio, pues, sería súper rápido. Exactamente. Bueno, Ana, sin duda alguna, ya, pues, ya no hay excusas para decir que uno no puede tener una cuenta bancaria. Pues. Está con Nequi o con las alternativas, vos puedes tener tu número, con tu número de celular que uno se lo aprende ahí mismo, puede ser tu cuenta bancaria, ¿cierto? Así es. Y entre tanta tecnología y servicios que ofrecen los bancos, todo se está haciendo más cómodo y seguro en la vida, más tranquilo y todo lo demás. Así es, Esteban, es algo bueno de andar sin efectivo por toda la ciudad, sin el miedo de que te van a atracar, que te van a robar, que te van a dejar sin la plata, sin la quincena. Ay, como la tienes en la tarjeta y pues no cualquier persona accede a la tarjeta, entonces es una muy buena opción, y la idea es que cada día las personas le pierdan más el miedo a la tecnología y a los bancos. Sí, ellos se muerden, pero pasito, pues. Sí, sí, pasito, no se siente. Pero bueno. Y hablando de efectivo, ¿qué te parece, Esteban, si vamos a escuchar una canción llamada Cuts Out, interpretada por Calvin Harris, Schoolboy Q, Party Next Door y Drum? Party like it's 1980 with an afro shiny and the girls all party. With a white girl, Molly, and a dark skin, collie. Can I rock both bodies? Hey, new Rari, high ride, both shoddy. Keep your table, can we boogie on the floor? I've been stressing all week, trying to clear through the dough now. Ballin' like LeBron now, shots like a pro now. Hella weed, yeah, it goes round. Let me tell you how it goes down. I ain't driving when it's going up, hold me another cup. This your favorite song on, don't tell me you in a rush. When I give you all I have, you tell me it ain't enough. I've been trying to clear my mind and wind and dine ya. See, I know just how you like it, I'm back behind ya. If I look up at the stars, ain't hard to find ya. Passing all the members, cash out. Smashing all the Rari's, dash out. Remember all the nights we used to trap out. Now we count until we pass out. Passing all the members, cash out. Smashing all the Rari's. cash out. Like it's 1980 in a buggy ass 80s, all dope boy caddy with a nickel bag, baggy gold Rolex timing for your climax climbing. Got the bitch, she's jumping when your heart be popping, then your love keep coming. Shake something, break something. Shit, I'm trying to work something. Show you right, motorbike. You can ride me overnight. Never been one to judge. We resting back at the club. Put it down from above. Your body my only drug. We do it like Vegas. Rich and famous. We doing it major. We waking the neighbors. Passing all the Mavericks, cash out. Smashing all the Maris, dash out. Remember all the nights we used to trap out. Now we count until we pass out. Passing all the Mavericks, cash out. Smashing all the Maris, dash out. Remember all the nights we used to trap out. Now we count it up until we pass out. The 70s, blowing all hella tree, broccoli or collard greens, it don't matter to me, yeah, yeah. Let's party like the 70s, blowing all hella tree, broccoli or collard greens, it don't matter to me, yeah, yeah. Bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción Cash Out, interpretada por Calvin Harris, Schoolboy Q, Party Next Door y Tram. Una canción diferente, pero pegadiza. Me gusta mucho. Muy chévere. Pero Ana, ¿qué te parece si seguimos con la siguiente sección del programa? Me parece bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos de una con los datos de la semana? Muy bien. Esta semana tenemos tres datos muy, muy interesantes. El primero, de acuerdo a un análisis realizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en el 2017 las transacciones electrónicas aumentaron un 24% respecto al 2016, que representó un total de 51.2 billones de pesos para la economía del país. De plata, ¿no? Uno que hace con 51.2 billones de pesos, con B. No, no sabría en qué gastarlo. Aprender inglés. Sí, sería buena opción. Una muy buena alternativa. Bueno, ¿y qué te parece si vamos con nuestra segunda noticia? Seguimos con la Cámara de Comercio. Esta entidad presenta un balance de los resultados del Ciberlunes, que se celebró el 16 y 17 de abril de este año, donde mostraron datos como que en Bogotá, con un 49%, fue la ciudad más participante del evento, seguida de Medellín con un 12%, Buenos Aires. Y esta partecita me gusta muchísimo, porque así evidenció que la mayoría de las visitas, en un 54% del total, fueron realizadas por mujeres. ¿Qué te parece? Yo sí decía, María. Obvio, nosotros las mujeres estamos participando más. En el Ciberlunes, muy bacano, me parece muy bacano. Y aunque me preocupa un poquitico el dato de las ciudades, porque mira que Bogotá un 48% frente a Medellín de un 12%. Sí. Tenemos que mejorar ya. También Medellín, que apoyar. Sí. La ciudad más innovadora del mundo. No toques esos datos, Ana, esos peligros. Pero es importante que esto crezca un poquito, ¿cierto? Entonces, las empresas también tienen que meterle un poquito a que haya más descuentos para incentivar más a la gente a que vaya online, ¿cierto? Así es. Vamos con nuestra tercera noticia entonces. De acuerdo a un informe realizado por Coljuegos, que Coljuegos es la entidad encargada de manejar todo lo referente a rifas, juegos, espectáculos en el país, informó que las apuestas online a septiembre del 2018 alcanzaron un valor del 1.2 billones de pesos. Sin duda alguna, el sector financiero cada día está más inmerso en el mundo online. Y nosotros, no, definitivamente no nos podemos quedar atrás. O sea, no nos podemos quedar ahí como mirando a ver cómo van ellos a la nube y nosotros aquí todavía con los pies en la tierra. No, así es, totalmente. Tenemos que empezar a meternos de lleno en esto y quitarle el miedo. Pues... Sí, claro, pues, o sea, deje de estar pensando, ay, no, me van a robar por todo, qué pereza eso, el internet por allá, qué lejos, la supernet, qué miedo, ¿cierto? Exacto, es solo saber manejarlo con responsabilidad, darle un buen uso. Y lo que decimos, claves seguras, no andárselas contando a todas las personas, sino que nosotros solamente tengamos conocimiento de esa clave y de todo eso. Bueno, Ana, y hablando de responsabilidad, ¿por qué no nos vamos con otra canción? Listo, de una. Entonces escuchemos a Pink Floyd y su famosísima canción Money. So. Money. Muy bien, y acá en Café con Beats acabamos de escuchar a Pink Floyd con su excelente canción Money. Una excelente canción con un muy buen ritmo. Bueno, pero lamento decirte algo, Esteban. ¿Qué pasó? Cuéntame otra vez. Pues. Se nos está acabando el tiempo. Ay, qué pereza. Bueno, definitivamente el tiempo es muy corto aquí en la radio. Entonces, ¿por qué no vamos con la última sección de nuestro programa? Me parece perfecto, de una. ¿Qué vamos. Te parece si empiezas? De una, empecemos de una. Con las conclusiones del tema de hoy, que es la banca online. Perfecto. Bueno, mi primera conclusión es: quítele el miedo a la bancarización. Ya hay un montón de herramientas en las cuales usted puede tener su cuenta bancaria, en las cuales las empresas le pueden estar consignando su nómina, su quincena, sus facturas por pagar, en fin, todo simplemente con su celular. Usted no necesita ir a un banco y aprenderse un supernúmero de 30, 40 cifras. Una conclusión muy buena, Esteban, es que los bancos tienen su horario de atención, que su hora de almuerzo, que una cosa y otra. Pero online no tiene tiempo, o sea, ni festivos. 24/7. 24/7, o sea, total. Todo el tiempo ahí, cualquier hora del los día. Los 365 días del año, entonces, o sea. Sí, está bacano eso. Bueno, y una tercera conclusión que me parece muy importante, y es que América Latina está empezando a invertir en fintech. Bueno, y una cuarta conclusión, algo muy importante que a todos pues nos preocupa, es el pago de nuestras facturas. Sí, colgarse pues con el arriendo. Sí, que es el último día de pago, tengo que pagar, no tengo tiempo de ir, o que se va a llegar el día, bueno, en todo caso. Entonces, los bancos nos ofrecen la posibilidad de pagar nuestras cuentas a través de internet. Ay, Ana, bueno, estuvo muy bacano el tema, el programa muy interesante, pero hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, Café con Beats. Qué triste. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho y pues nada, hasta una próxima ocasión. Recuerden que pueden escucharnos a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio, que está disponible en Android, iPhone y Windows Phone. Soy Esteban Zapata, me pueden encontrar @EstebanZ01 en Twitter. Y recuerden que también les habló esta fiel amiga de ustedes, Ana María Aristizábal, gracias a Felipe Gómez, que se encuentra en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias por escucharnos y pues nada, solo nos queda decirle hasta una próxima ocasión. Chao, que estén bien, chao. Chao. Café con Beats.